Bueno, compañeras de la Radio Currup, seguimos este 8M en Concepción Guardia. Estamos con Consuelo, vocera de la Asamblea Feminista, que ha construido este 8 de marzo. Cuéntanos, Consuelo, cómo se ha desarrollado esta marcha, la cantidad de compañeras que están en la calle y el sentimiento de triunfo igual. Son 25.000 mujeres, pobladoras, trabajadoras, luchadoras desde los territorios. Hemos hecho un trabajo de hormigas, codo a codo en las poblaciones y por fin logramos que el feminismo se manifieste. Este feminismo latinoamericano, de nosotras, que se construye desde abajo y que eso estamos haciendo el día de hoy. Luchando codo a codo en la calle, por todas las mujeres del mundo. Muchas gracias, Consuelo.